¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. Reflejo de realidad. En esta sociedad de la apariencia, la mente construye una identidad hecha de retales de falsedad, mientras en la cabeza la conciencia grita de impaciencia. ¿Queríais abolir el Estado? En el camino os habéis quedado. ¿Por qué no asumís que en vuestro cuerpo el capital ya ha germinado? Habéis sucumbido al calor del capital y con el manto del Estado os habéis abrigado. Aupa, compas, así es, estáis en ACA, una nueva entrega de este miércoles a partir de las 6 de la tarde en la estación Zintzilik. Zintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Estamos en el 943-527-407 para el directo. También por el correo electrónico nos puedes pescar a upacompas@piperrac.cc. Y que sepas también que mantenemos el apartado de correos 275 de Orereta 20.100 en Guipúzcoa, por si quieres hacer llegar alguna cosita. Y a upa gato. ¡Opa, perro! ¿Qué pasa? ¡Qué bien te ha quedado el poema! Pues ya ves, un pequeño poema que me has hecho llegar aquí a la entrada de este nuevo programa, de esta nueva entrega. Bien, bien. He visto que te ha quedado muy bien, la verdad. Ya veo que tus dotes de poeta ahí están aflorando también. Es lo que hace la radio, ¿eh? La radio convierte en poesía todos nuestros imaginarios. Sí, pero no la voz, pero bueno. Bueno, ahí, aquí la andamos dando, gato. Aquí la andamos dando. Y como la andamos dando, ahí tenemos esas secciones pidiendo contenidos. ¿Qué tenemos? Pues, como siempre, empezamos con un clásico que es Inframundo Laboral, y desde Inframundo Laboral tenemos: la CNT denuncia los incumplimientos del Ayuntamiento de Castro Caldelas con el personal del Grupo de Emergencias Supramunicipal. Ajá. Una noticia que hemos recogido desde cnt.gal, o sea, desde Galicia. Luego, tocando la puerta de Cruz Roja Española. Una noticia recogida desde FCS villaverde.cnt.es. Seguimos con CNT. CNT demanda a Médicos Sin Fronteras por el despido de la delegada sindical. De la misma página como la anterior, vamos. La huelga en la comercializadora de Tisur SL comienza con infracciones de la empresa. Noticia recogida desde sevilla.cnt.es. Y, por último, en apoyo a las compañías racializadas. Una noticia de villaverde.cnt.es también. Sí, algunas cosas que se han visto en esta huelga pasada del 8 de marzo, huelga general feminista. Y cloaca social. Cloaca social, vamos allá. Solo el barrio salva al barrio. Eso es buena. Eso es una verdad como un templo. Y esta noticia está recogida de anarquistassgc.noblogs.org. Caminando por la igualdad, los derechos y las libertades, el 6 de abril, todas a Madrid. Ahí nos llama la CGT también. Sí. Los primos. Los primos poco queridos por parte de otros. Ya sabes cómo es la familia. Otros, ¿no? Ya sabes cómo a ver es si la les familia. Van a quitar cuota de mercado. Vamos allá. Carmen Badía Lachos, 21 días en huelga de hambre. Ni más ni menos. O sea, y es increíble. Ahí continúa, tenemos, y me pararé un poco en este asunto. Por fin, desde hace más de 20 años y 8 años que llevaba enfermo Reso, Aitzol Gogorza, vecino del barrio de Gastaño, ha sido liberado entre comillas, porque esta persona pues otra vez está en arresto domiciliario, sin posibilidad de salir y con solamente salida pues acceso a las consultas del sistema de salud mental en el que está recogido. Y te quiero decir que, pero bueno, no lo tenemos en la cárcel y sí debemos de esperar que mejore un poco ese estado difícil en el que se encuentra Aitzol Gogorza. Mugitu coloca una bandera anti-TAP en el ayuntamiento de Altsasu. No es mucho, pero bueno, pondremos, poniendo banderita, no sé si llegaremos a parar este monstruo, esta vez de rapiña. No sé si parar, pero vamos, vas a engordar las arcas del que hace las banderas, eso seguro. Mira que eres, gato, mira que eres. Sobre ella y su música. El gobierno español aprueba un gasto militar de 4.300 millones para construir fragatas, y no las fragatas aceituna, precisamente. Recogido desde Tortuga, Grupo Tortuga. Mucha información antimilitar que podéis encontrar en las www.grupotortuga.com. Vamos con el ruedo internacionalista. 106 días de huelga de hambre en Estrasburgo. Una noticia recogida de ANFES Español. Bueno, son un par de ellas. Y también recordar que tenemos una concentración de solidaridad con los huelguistas de Kurdistán, y que va a ser el próximo 4 del 4... Mañana. De 7 a 8 y media. ¿Y dónde? Pues en el Boulevard de Donostia. Presos políticos en Chiapas denuncian tortura y se cosen los labios. Una noticia desde desinformémonos.org. Una noticia brutal, vamos. Manifiesto en solidaridad con el pueblo palestino. Noticia recogida de palestinarequín.com. Un manifiesto que además pide un poco nuestra firma de apoyo a la lucha que está llevado adelante desde la semana pasada, con el tema de existir, resistir y retornar. Lucha llevada desde Gaza, todo el pueblo de Palestina, desde luego. Y desde Desinforme Semanal, desde nuestros compañeros Ainhoa y Javi, los cuales estuvieron la semana pasada y los que mandamos un fuerte saludo, tenemos un par de noticias, bueno, mejor dicho, tres noticias. La primera, las conclusiones preliminares de la investigación del cártel de los comedores apuntan a un sobrecoste de 70 millones de euros. Una noticia de Juanjo Basterra y el diario Norte. Que bueno, sí, que está recogido, pero que habla también de dos subcontratas que aquí en algún momento ya las hemos tratado, o por lo menos una de ellas. Si bien es cierto también que Ausolán ya tuvimos conocimiento y unos compañeros de Azpeitia se plantaron delante de esta sucursal, ¿no? Porque Ausolán pertenece al grupo Mondragón. Sí. Y que en aquel momento era por el despido que se producía una compañera, no sé si era en Cáceres, en otra también, en un servicio que daban en la península, no sé en qué región exactamente. De Catering, ¿no? Era algo. De Catering, sí. Creo que no me acuerdo, pero sí que hemos hablado alguna de ese estilo. Luego lo escucharemos en la noticia que leemos. Luego, desde Irán, 38 años de cárcel y 148 latigazos para abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Una noticia de Amecopress que hemos recogido. Un país tan avanzado como Irán, pues la verdad es que, bah, ¿dónde la han llevado todas estas potencias con toda esta miseria religiosa que han metido pues en tantos y tantos países que hoy los llaman islamistas o nos llaman también católicos? Y esa es una mierda de la que no salimos. No estarás cruzado, gato. ¿Cruzado con quién? No estarás cruzado, digo cruzado, ¿entiendes? Cruzado, cruzado. Con otro gato estoy cruzado, no te jode. Y luego, por último, desde México, convocatoria a la movilización estatal del Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena del Gobierno, CNI, CIG, Chiapas, en el marco de la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Una noticia recogida de radiozapatista.org. ¡Viva Zapata, cabrones! Bueno, y vistos estos contenidos, Gato, pues ya, pues no sé, vamos a decirles a nuestros oyentes, hay una canción por ahí que no para de sonar y que se está haciendo, no sé, más que viral, sobre todo porque contiene el tema ese... ¿La del picoleto? La del picoleto, claro, el picoleto como es, pues no voy a decir famoso, pues no sé, es un personaje de estos de feria al que todo el mundo le tira bolas, pues le han hecho una canción, porque desde luego sus últimas actuaciones, vamos, o sea, actuaciones y declaraciones, porque hay que oírles hablar en el tema ese del proceso del primero de octubre, que vamos, cómo se explayan nuestros amigos picoletos. Pues vamos a darle cancha a esta cancioncita para un poco, para que la bailemos entre todas y se sientan un poco así, no sé, un poco nerviosos, aunque si tenéis noticias, el otro día Arguía hacía circular una furgoneta de los picoletos donde iba sonando este tema, curiosamente. Es que esto es la repera, macho. A esta gente no sé cómo entenderlos. Estos de la Benemérita es que te dejan sin argumentos. Eso sí que están cruzados. Pues vamos a escuchar este temilla que os decimos. De José Chopi Perrac and the River Rock Band. Si ves un reflejo azul, son picoletos. Ellos con acento andaluz son picoleto. Pueden quitarte todo hasta las ganas de vivir. Son picoleto. Tienen dificultades para leer y para escribir. Ey, ¿qué era eso? ¿Qué era no eso? Sé, hago un picoleto haciendo... Esto es que no paran, no paran. Vamos allá, con el inframundo laboral. La CNT denuncia los incumplimientos del Ayuntamiento de Castro Caldelas con el personal del Grupo de Emergencias Supramunicipal. La CNT reclamará el contrato indefinido de la relación laboral del personal. También se presentarán varias demandas por pagar salarios inferiores a los correspondientes legalmente. La realización de horas extras y los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos son también circunstancias habituales para el sindicato CNT. Los ayuntamientos base de los GES deberían hacerse cargo de sus trabajadores y trabajadoras como muestra de responsabilidad con el servicio de emergencias y con la ciudadanía. Y señalar el nombrante, el Ayuntamiento de Castro Caldelas, incurre en graves irregularidades. No solo al realizar contratos eventuales para trabajos de carácter permanente, sino que ni siquiera cuenta con una relación de puestos de trabajo a los que adscribir a su personal. Los GES se constituyeron en 2013 tras superar el personal un proceso de concurso oposición y están vinculados desde entonces al Ayuntamiento de Caldelas como personal laboral. Estos contratos son temporales, aunque en realidad los trabajadores del GES ocupan puestos estructurales y desempeñan una labor permanente, como hasta reconoce el mismo convenio marco a través de la Junta. Diputaciones y FEGAMP crearon y gestionan los GES. Así, los trabajadores de este servicio de emergencias fundamental para la ciudadanía declaran encontrarse bastante intranquilos en una situación de incertidumbre donde ven peligrar sus puestos de trabajo y donde no reciben ni la más mínima explicación sobre el futuro laboral por parte de ninguna de las distintas administraciones intervenientes en su marco regulatorio. Asimismo, los GES denuncian que el Ayuntamiento de Castro Caldelas no está pagando las nóminas conforme al grupo profesional que le corresponde, dejando así de percibir millones de euros anuales por su trabajo. Estas reclamaciones económicas de los trabajadores del servicio de GES se encuentran amparadas en los mismos presupuestos municipales y en las propuestas de RPT, si bien la voluntad del Ayuntamiento por cumplir su propia norma parece nula, informan desde la CNT. Por otro lado, los trabajadores del servicio no perciben ninguna remuneración por las horas extraordinarias que realizan. Tampoco se estaría abonando las compensaciones de nocturnidad y festividad ni la compensación de horario de verano, del que sí que se disfruta el resto del personal del ayuntamiento. Tocando la puerta de la Cruz Roja Española. El jueves 28 de marzo se venció el plazo de una semana propuesta desde la sección sindical CNT Weser a la empresa para que reconsiderara sus últimas acciones antisindicales, incluido el despido de un compañero afiliado. Despido que desde la empresa afirman que fue decisión del departamento jurídico después de una supuesta falta de respeto del captador hacia un posible socio. Falta de respeto que no se puede demostrar. Cabe destacar que el compañero es de sobrada experiencia con más de 5 años a sus espaldas y con un historial intachable. Lo curioso es que dicho despido haya sucedido después de la denuncia de dicho compañero de un acoso laboral. Lamentablemente, la respuesta recibida el jueves no satisface mínimamente las exigencias de la sección sindical. La respuesta de la empresa fue ofrecer una indemnización por el despido que ni siquiera se acerca en cantidad a lo que corresponde. La gravedad de la situación va más allá de hablar de cantidades. Lo grave es la forma de afrontar los conflictos laborales por parte de la empresa, y más si son con afiliados de la sección sindical. Sin ninguna prueba proceden al despido. El compañero recibe mensajes contradictorios por parte de sus superiores que no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a la razón del despido. Y por último, el despropósito de ofrecerse a pagar una indemnización ridícula. Por lo tanto, la sección sindical procedió el viernes a responder a la empresa mostrando su decepción por la actitud y decisión tomada y a recalcar que otra vez quede patente la falta de cintura y ganas de llegar a un acuerdo. Por lo tanto, nos vemos obligados desde la sección sindical a seguir con las acciones para reclamar nuestros derechos y poner foco de atención sobre estos atropellos. Se procedió el mismo viernes 29 de marzo a realizar un piquete informativo en la sede central de Cruz Roja Española, en la avenida Regia Victoria. Western Partner es una subcontrata de Cruz Roja para la captación de socios. La sección sindical se puso en contacto con la organización hace dos semanas por mail y por teléfono, y ante la impasividad de la organización se procedió a realizar el piquete informativo y la repartición de folletos hechos para la ocasión. Nos agradó enormemente sentir la solidaridad de los viandantes que se paraban con nuestra situación. Desde la sección sindical queremos dejar claro que ahora más que nunca necesitamos que estas organizaciones solidarias apliquen sus propios códigos éticos y respeten sus principios fundamentales. La inoperancia y el absentismo en la toma de decisiones les convierten en cómplices de muchos abusos. La sección sindical está en un conflicto abierto desde noviembre y no pararemos hasta conseguir que se respeten nuestros derechos. La única batalla perdida es la que no se lucha. Una noticia que nos deja la sección sindical CNT Weser de Madrid. CNT o Weser Madrid, que en este caso podríamos hablar de que es una ETT, pero no, es una empresa construida por la misma Cruz Roja y otras, diríamos, esto que se le llaman ONGs, que mediante estas plataformas, Weser en este caso, se contratan trabajadores. Un buen trabajo, dice su publicidad. Y ya les vemos. ¿Cómo están? Y eso en Médicos Sin Fronteras y en todos los lados, vamos, en todas las ONGs, prácticamente. En ACNUR también tuvimos casos y todos los lados. Así es. Porque la siguiente que tenemos es que CNT demanda a Médicos Sin Fronteras por el despido de la delegada sindical. El viernes 15 de marzo tuvo lugar la reunión por Skype con la directiva de Médicos Sin Fronteras, en la que nos negaron la readmisión de nuestra delegada sindical, Regina. Esta reunión, meramente protocolaria, ya que no ofrecieron vías de negociación para la reincorporación de la compañera, es parte de la estrategia de la organización a la que nos tienen acostumbrados: jugar con los plazos legales y dificultar los acuerdos. Tras la negativa de MSF, Médicos Sin Fronteras, hemos denunciado el despido de Regina. No nos han dejado otra vía y tenemos que seguir peleando contra la hipocresía y los abusos laborales que comete sistemáticamente la organización. Ellos seguirán negando la mayor. Quieren seguir dirigiendo su gran multinacional a costa de la plantilla de captación, que somos los que obtenemos los fondos para MSF. Nosotras seguimos avanzando en esta lucha por reclamar nuestros derechos desde el apoyo mutuo y la solidaridad. No nos paran. Recogida desde CNT Villaverde, FCS. Así es. La huelga en la comercializadora de Tisur SL comienza con infracciones de la empresa. El pasado jueves 28 de marzo comenzó la huelga indefinida en la comercializadora de Etisur SL, la empresa y su matriz Etisur Sociedad Cooperativa Andaluza, que mantienen una actitud de cerrazón total al diálogo. Han incurrido ya en varias irregularidades, que han sido confirmadas por Inspección de Trabajo, con la apertura del consiguiente expediente. CNT, que ha puesto a disposición de los huelguistas su caja de resistencia, solicita a todos los trabajadores solidaridad para reforzar aún más la capacidad de aguante de los compañeros huelguistas. A pesar de la disposición dialogante que mantuvo CNT hasta el último momento, la empresa ni siquiera se presentó al obligatorio acto de conciliación, convocada en el SERCLA, el pasado 26 de marzo. Constatada esta forma de actuar, CNT ve confirmada la nula voluntad de diálogo por parte de la empresa y de su negativa a buscar una salida negociada al conflicto, por lo que la central sindical se ve obligada a volcarse en esta lucha hasta sus últimas consecuencias y con todos sus recursos. Los objetivos de la huelga son que la empresa, que se dedica a la fabricación de etiquetas, cese en sus prácticas de reducciones de salario, imposiciones en materia de calendario laboral y vacaciones, retirada de la cesta de Navidad, aumento de la presión y un progresivo incremento del maltrato. La huelga comenzó con la empresa impidiendo el acceso al centro de trabajo de los miembros del comité de huelga y sustituyendo a los huelguistas en sus puestos de trabajo con personal de la empresa y con otros trabajadores que no están en la plantilla. Esquirolaje interno y externo. Esto fue contestado desde forma inmediata por el sindicato con una denuncia de inspección de trabajo, que se personó el día siguiente en la empresa y pudo constatar lo denunciado, abriendo el oportuno expediente. Las multas por este tipo de infracciones oscilan entre un mínimo de 6.251 euros a un máximo de 187.515 euros. Por otra parte, la asesoría jurídica del CNT Sevilla ha organizado un equipo de trabajo íntegramente dedicado a denunciar y demandar cada infracción e incumplimiento no solo de la empresa, sino también de su verdadera matriz, Etisur Sociedad Cooperativa Andaluza, que ejerce de verdadero patrón de los asalariados de comercializadora Etisur. Al respecto, Víctor González, director de la asesoría jurídica de CNT Sevilla, ha declarado que durante los meses previos a la huelga hemos estado recabando pruebas que demuestran que Etisur Sociedad Cooperativa Andaluza y su empresa filial comercializadora de Etisur SL constituyen un grupo patológico de empresas, es decir, que en realidad es una sola empresa y que la apariencia de ser dos distintas es simplemente un fraude para eludir responsabilidades. Existe unidad de dirección, confusión de plantillas y de patrimonio, unidad de caja, etcétera. Incluso parece haber indicios de cesión ilegal de trabajadores. Todo ello ha dado lugar a las oportunas demandas que van a ser presentadas en los próximos días, para que los jueces puedan desmontar el fraude e imponer las responsabilidades que procedan. Sobre el desarrollo de todos estos acontecimientos, el secretario general de CNT Sevilla, F. Álvarez, ha declarado que empezamos a sospechar que el verdadero problema que tiene Etisur, que están muy mal asesorados. Parece ser que creen que si las cosas se ponen difíciles podrán deshacerse de comercializadora Etisur y de sus asalariados, quedarse con la cooperativa y salir indemnes. Pero este burdo fraude está ya muy visto, y tanto los tribunales como la inspección de trabajo acabarán con la farsa exigiendo responsabilidades solidarias. Más pronto que tarde, la cooperativa y sus socios se verán implicados de lleno. Por otra parte, A. Moragues, secretario de Acción Sindical de CNT Sevilla, ha manifestado que es muy sorprendente que los socios de la cooperativa, que son los dueños de la comercializadora de Etisur, estén poniendo en peligro de manera evidente su medio de vida y el de sus familias por ni siquiera sentarse a escuchar a unos trabajadores que en realidad tienen unas reivindicaciones muy modestas y que lo único que quieren es trabajar con dignidad. No obstante, también se muestra esperanzado. Lo lógico es que finalmente reflexionen y se sienten a negociar, a lo cual nosotros siempre estaremos dispuestos para solucionar un conflicto que hasta ahora Etisur se ha empeñado en agrandar. Dado que desde el comienzo Etisur ha mostrado una nula voluntad de dialogar desde mucho antes del inicio de la huelga de la CNT, había previsto que el conflicto iba a largo y ha activado su caja de resistencia, para que los huelguistas puedan aguantar todo el tiempo que haga falta hasta la resolución negociada. Para reforzar aún más la caja de resistencia ya se ha comenzado la campaña de recaudación, uno de cuyos actos tendrá lugar este sábado 30 de marzo en el local CNT Lebrija, con una comida a la que están invitados los huelguistas y sus familias. Como en tantas otras ocasiones a lo largo de la centenaria historia de la CNT, la caja de los huelguistas ya está recibiendo la solidaridad económica de muchos trabajadores y trabajadoras. Las contribuciones pueden realizarse en la siguiente cuenta, indicando el concepto solidaridad huelguista Etisur. El banco es Caja Rural y es ES mayúscula 67-3187-0201-4431-2130-6827. Y esa es la manera, Gato, porque efectivamente si queréis, se ha establecido una caja de resistencia, la huelga está lanzada como indefinida y es importante. En varias veces hemos hablado pues de este elemento previsorio que hay que tener en los centros de trabajo, en el sentido de que aunque hoy estés en una posición cómoda, de alguna manera tienes que pensar que esas cosas pueden cambiar y te puedes encontrar pues en un ERE, o te puedes encontrar en una reducción de plantilla, o en quién sabe y tantas cosas, y verte en la necesidad de hacer valer tus derechos, cómo no, hombre, tus derechos, y para ello pues tienes armas en tus manos, no armas de esas de los militares, armas de los trabajadores, la huelga, la solidaridad, el apoyo mutuo. Son elementos que, puestos en marcha, pues pueden arrumbar pues auténticos gigantes como la canadiense. Celebramos 100 años de aquello. y estuvimos hablando también un poco la semana pasada, y en ese sentido, pues nos alegramos que esta iniciativa tome forma de esta manera. Sí, pero si las armas no las puedes mantener en el tiempo, por eso es una batalla perdida. Entonces una caja de resistencia hecha de los compañeros como apoyo mutuo es indispensable, porque no es lo mismo la situación que puede tener una persona soltera que no tiene hijos a cargo con una persona que tiene una criatura o dos o los que sean a su cargo y está, vamos, que no llega a fin de mes y sí o sí tiene que tener un mínimo de ingreso. De sustento. Porque si no, no puede continuar. Eso es. Y por eso muchas veces la imposibilidad de hacer estos planteamientos en los lugares de trabajo, ¿por qué viene? Porque la gente no, joder, dice, hostia, me voy a la huelga. Si con un día, dos días ya me descuentan una tercera parte de la nómina, si da, no sé qué. Entonces, pues hay que tener en cuenta estos aspectos para efectivamente poder nuestra voluntad ponerla en marcha en algún momento, digo yo, ¿no? En ese sentido, aquí, pues estas huelgas, entrevistamos a unas compas de Garbialdi, que era también una huelga, pues que supimos luego que efectivamente estaba un poco sustentada desde el sindicato ELA. Que sí. Pues es uno de los que tienen esos obligados que tiene caja y se vanaglorian de ello y la emplean, y vemos que los conflictos que efectivamente Garbialdi pues llevaba exactamente pues hace un mes, llevaba 6 meses creo que de huelga, y había caja de resistencia por parte de ELA. Pero es que no tiene que ser solamente por parte de ELA, sino todos los sindicatos deben de cogerla como herramienta de lucha, sí, pienso, sí, yo. Porque si no, no hay otra manera de hacerte entender. Estamos viendo continuamente incluso cómo son los mecanismos que, oye, pues no se cumplen determinados derechos. Vas y montas una sección sindical y boom, vas y recibes una carta de despido. Y ya tienes que luchar contra tu despido por la consecución de esos derechos que faltaban y por la recuperación de la sección sindical que habías construido con los compas. Sí, aparte que al tener un respaldo, una caja de resistencia atrás, da como más pie a ir hacia adelante, en vez de retrotraerte en tu casa y, hostia, que me voy a perder aquí un montón de pasta. O sea, es como un aliciente para vamos a la batalla. Vamos a hacer cosas. Y vamos con En apoyo a las compañías racializadas. El texto publicado en Picara Magazine y otros tantos que han escrito mujeres racializadas en otros medios de comunicación denunciando el racismo, violencia, acoso que sufren en espacios supuestamente feministas nunca se deberían de haber escrito, porque estas cosas no deberían de haber pasado nunca. Pero la realidad es la que es y no nos podemos quedar calladas ante estas denuncias. Y aunque la CNT tiene un posicionamiento claro en el feminismo y contra el racismo, queremos volver a hacer público nuestro posicionamiento. Luchamos por un feminismo de clase, internacionalista, transfronterizo, antirracista y antifascista. Los espacios que no tengan estas bases no deben denominarse feministas, quizás más bien grupo de personas que mean sentadas. No sabemos y tampoco vamos a decirles cómo se tienen que llamar, pero desde luego feministas no. Tampoco es que vayamos repartiendo carnés, que nos conocemos y sabemos lo que vais a decir. Es que esto también es una lucha de oprimidas contra opresores y opresoras. Y las que tengan privilegios de cualquier índole, que se deconstruyan, que apoyen y dejen de generar violencia para terminar diciendo que son víctimas. No podemos consentir que compañeras vayan a una manifestación del 8M con miedo, a sabiendas que van a ser agredidas y que no van a recibir apoyo del resto de la manifestación. Estamos convencidas de que estas actitudes clasistas, patriarcales, fascistas y racistas no describen el movimiento feminista, pero debemos reflexionar sobre cómo nos estamos organizando, a quiénes acogemos en nuestras asambleas y a quién protege esa supuesta sororidad, que no señala a la reina por decir que se suma a la huelga, que permite sentirse invitadas en las manifestaciones a políticas que se inventan un feminismo liberal o que repudian a trabajadoras sexuales y a trans por serlo. Incluso se toma la valentía de decirles a mujeres que no es el día para luchar contra el racismo, Pues claro que es el día. El 8 de marzo luchamos contra el racismo, el fascismo, la precariedad laboral, la educación, el medio ambiente, la salud y por una vivienda digna. Todas estas luchas caben porque en todas estamos las mujeres y en todas somos las más afectadas. Parece mentira que tengamos que explicar esto, pero el 8 de marzo es una jornada de lucha y las luchas siempre las protagonizan las que más la sufren y viven de primera mano, la clase obrera y los pobres. Y por ello que las protagoniza los pobres, porque aquí entramos todas nosotras, putas, racializadas, obreras, diversas, trans, etc. La peste casista de las mujeres que tienen estos comportamientos es incuestionable. Nosotras como mujeres obreras y militantes de la CNT lo sabemos de primera mano, porque lo hemos sufrido en nuestras carnes. Se nos ha abucheado y señalado mientras se aplaudían a burguesas. Nos posicionamos junto a vosotras, porque somos vosotras. No quedamos con esta frase que finaliza vuestro comunicado. Hoy y siempre el feminismo será con las racializadas, las trans, les no binaires, las neurodivergentes, las psiquiatrizadas, las discapacitadas, las putas, o no será. Este es el grupo de trabajo de feminismos de la Federación Comarcal Sur. Hombre. Cosas que vienen de esa huelga general feminista que vivimos pasado 8 de marzo y que... No sé si decirlo o no, pero... A ver, o sea... Está muy bien el discurso, pero hay que también hacer autocrítica, que hay mucha señorona también dentro de CNT. No es todo oro lo que reluce, digamos, que hay mucha señorona también. Sí, que no por ser de CNT estás exenta de esa crítica. Es patente de corso para decir que eres una oprimida, que hay aquí mucha gente que le gusta el progresismo y le gusta militar en sitios que se siente como la más avanzada y la más progresista, pero es gente que está levantándose al mes X dinero, mucho dinero, y están ahí y son las que se permiten decir el lujo de decir esto. Porque es mi visión, desde luego, por lo menos respecto a esto. O sea, es como un feminismo de blanquitas, porque esto se lo permite decir a las blanquitas. De todas maneras, este escrito creo que tiene que ver con un suceso que se produjo en una asamblea donde pues colectivo de mujeres migrantes se vieron suplantadas en la voz por feministas de... Sí, pero tú ya, pero tú, yo y todos aquí somos clase, o sea, somos, no nos podemos, o sea, esto es, decirlo, no sé, está muy bien, clase obrera, clase no sé qué, pero nosotros, dentro del mundo globalizado, somos una clase dominante, digamos, lo que es Occidente, es una clase como... Beneficiada respecto al Polo Sur, digamos. Sí. O sea, somos, es que no sé cómo explicarlo, pero... Es como... Son chorradas de... Que solo nos podemos permitir decirlo los blanquitos, digamos. Ya. No sé cómo explicarlo. Yo ya me entiendo yo mismo, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, se nos queda ahí en el aire, gato, y continuamos aquí en NACA. Pues vamos con Cloaca Social. Pues bien, solo el barrio... El barrio salva al barrio, eso dicen. El día se presentaba duro, lágrimas, angustia y ruido. Tratábamos de consolar a Nereida y Natalia, de convencerlas de que hoy no iba a producirse el desahucio. No podía producirse. Las irregularidades a nivel jurídico que se han constatado en este caso nos convencían de ello. Señoras y señores de la Administración de Justicia, su obligación no es intimidar ni presentarse en casa de dos madres con tres menores con medio batallón policial, ni tomar partido por la parte desahuciante. Debería ser informar, dar a conocer a los afectados los derechos que le asisten, ser imparciales y no producir un dolor innecesario. Pero sabemos que esto es mucho pedir. Como ayer le decía uno de los miembros de nuestro sindicato a una funcionaria judicial, debería sacarse la calculadora de la cabeza, dejar de pensar como una máquina rígida y estricta y pensar que la vida no cabe en un papel, que la vida de dos madres y tres niños no puede caber en el maldito papel legal. A media mañana, en plena vorágine mediática, con los vecinos movilizados y concentrados, todas a la expectativa, los abogados del SIJC comunicaban a los presentes que el procurador de la parte desahuciante le hacía oficial que hoy no iba a producirse el desahucio. En otro contexto se hubiera celebrado, pero nuestro sindicato sabe perfectamente que esto es solo una tregua. Lo más difícil, la guerra de verdad, comienza ahora. Los trámites de desahucio se reiniciarán. La ofensiva judicial volverá a la carga y en un plazo de pocos meses volveremos a estar como ahora, si no lo impedimos. Este es el momento para negociar, para tratar de llegar a un acuerdo contractual con el propietario y para, de no ser posible, arrancar de las instituciones una alternativa habitacional digna. Visto lo visto, tendremos que morder y arañar para conseguir lo segundo. El aplazamiento del desahucio de hoy no se ha producido gracias a la intervención política o institucional. ¿Qué han hecho las instituciones? Declararse incompetentes y derivar a las afectadas a colectivos que cobran subvenciones porque los que no cobramos somos demasiado peligrosos. ¿Qué han hecho los políticos? Tratar de chupar cámara e intentar que sus siglas se filtren en los titulares sin mover ni un solo dedo. La realidad es que la pequeña tregua que hoy se ha conseguido es gracias a un barrio harto, agotado, pero a la vez con la suficiente rabia como para denunciar los efectos de la gentrificación voraz que empiezan a detectar. Ven como cada casa de un vecino desahuciado es ocupada por funcionarios del juzgado o la comisaría próximos o incluso por los incipientes usuarios del alquiler vacacional. Ven, tal y como nos decía una vecina, cómo el polígono empieza a convertirse en Las Vegas de San José. Ven cómo los especuladores empiezan a intentar que el rico barrio de Vegeta siga extendiéndose y creciendo hasta devorar el polígono y expulsar a sus habitantes. Este desahucio también se ha parado porque un párroco del pueblo ha preferido poner a Natalia y Nereida en contacto con nosotros antes de exigirles resignación cristiana. Y por último, se ha parado porque humildemente desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, con una cuota de 1 euro al mes, que ni siquiera todos los afiliados pueden pagar, hemos sabido molestar a los medios, insistir en todos los foros y gritar en todos los oídos, hasta obtener un paliativo resultado. La conclusión es clara y nunca podemos olvidarla. Solo el barrio salva al barrio. Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Bueno, vamos a poner un temita gato de esa colección de Arde Valencia, si te parece. La de Rita, pon la de Rita Barberá. La de Rita no la tengo separada, la tengo toda. Es la primera. ¿Ah, sí? Claro, es la que empieza la voz de "y os prometemos no sé qué". Valencia es una ciudad bellísima. Ahí, ahí. Y para vosotros y todos los valencianos os haremos más esperanza. Sí, que estamos contaminados de alguna manera también. Bueno, gente del tercer mundo, pero del tercer mundo hay más días. Pero eso también es forma parte de las semillas del capital que está diciendo. ¿Tú de qué te vas a fijar? Si puedes. Espera la Copa América como sport. Espera y será la visita de Popa. La Fórmula 1 pasará por Dabús. Ahí lo entiendo, pues. Vamos a seguir con el programa. Caminando por la igualdad, los derechos y las libertades, el 6 de abril, todos a Madrid. La noticia está recogida de cgt.org. Con la excusa de la crisis y también antes, se han aplicado multitud de medidas antisociales, recortes de derechos y libertades en el ámbito laboral y social, como la ley Mordaza, los continuos ataques a los servicios públicos o las agresiones al medio ambiente, que han sumido a la mayoría en la precariedad y han incrementado salvajemente la desigualdad. La corrupción sistemática se ha demostrado como una herramienta más para desposeer a la gente y favorecer a las élites, lo que nos han llevado a una situación insostenible. Solo tenemos que ver la televisión, leer la prensa, observar las redes sociales para comprobar cómo han crecido opciones antidemocráticas, racistas, machistas y negacionistas de políticas de género o del cambio climático, una ola reaccionaria que cuestiona y ataca directamente nuestros derechos y libertades. Desde CGT no vamos a rendirnos frente a este futuro al que pretenden condenarnos. Por ese motivo, como ya hicimos el pasado 27 de octubre, caminaremos junto a las mareas, plataformas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que conformamos el espacio Caminando. Convocamos una nueva movilización estatal en Madrid el próximo sábado 6 de abril a las 6 de la tarde, desde la glorieta de Ruiz Jiménez en San Bernardo hasta la plaza del Callao, bajo el lema Caminando por la Igualdad, Derechos y Libertades. Volvemos a unir nuestras diferentes luchas para exigir redistribuir la riqueza, conquistar derechos, recuperar el planeta, defender lo público por una vida digna. El 6 de abril saldremos de nuevo a las calles porque nos jugamos todas las conquistas sociales de las últimas décadas. Caminamos juntas por una vida que merezca la pena ser vivida. Carmen Badía Lachos cumple 21 días de huelga de hambre. Lleva 21 días de huelga de hambre para exigir su excarcelación por enfermedad grave a instituciones penitenciarias. La mantiene en absoluto abandono médico y humano. Y siguen llegando las muestras de solidaridad hacia la compañera presa Carmen Badía Lachos en huelga de hambre desde el 11 de marzo de este año para pedir su puesta en libertad por enfermedad crónica, derecho que se le ha rechazado ya varias veces en los últimos años. Este es un extracto de una carta de Luis Carlos Marían Tapia, preso en lucha desde el Centro Penitenciario Madrid 4, en apoyo a Carmen Badía Lachos. Sobre la huelga de hambre del 1 del 5 del 2019, quiero agregar otra reivindicación, que es la excarcelación inmediata de Carmen Badía Lachos en el centro penitenciario de Zura, Zaragoza, en la enfermería, al tener uno o varios cánceres terminales, enfermedades de riñón y otras dolencias, que tenían que aplicarle el artículo 104.4 y 196 del reglamento penitenciario para su excarcelación por enfermedad terminal, y aprovechando para todos los que se encuentran en igual o parecida situación, hemos de luchar por ellos y ellas, por nuestros derechos, beneficios que se deberían convertir en derechos también y demás reivindicaciones que se incluyen. Opino que no somos muchos en esto. Pero bueno, lo más importante es que se sepa en las calles, carteles, panfletos, comunicados, por supuesto, subirlos a internet, que se conozca en todos los ámbitos y medios, si no, no hacemos nada. La anarquía nos hará libres, la lucha no cesa. ¡Viva la anarquía! Animo a todas y a todos los que se impliquen en la lucha. Es por el bien de todas y todos. Podéis apoyar a Carmen llamando a Zuera para preocuparos por su estado de salud al 976-69-84-26. Voy a volver a repetir, 976-69-84-26. Igual de importante es mandar faxes, cartas, mails y hacer llamadas a las direcciones que se indican para hacer presión. A las personas que estamos en la calle no nos cuesta mucho, y para Carmen puede significar mucho que estos organismos sientan que la gente les pide explicaciones y está enterada de lo que le están haciendo a la compañera. Y luego también tenemos octavillas para imprimir, que están en la página web de briega.org, y os invitamos a que entréis en la página y os descarguéis las octavillas y las repartáis. Y para escribirle a la compañera Carmen Badía Lachos, código postal Zuera, autovía A23, kilómetro 328, 50800 Zuera, Zaragoza. Os animamos a todos y a todas que le escribáis y le deis ánimos y fuerza. Libertad para Carmen y para todos los enfermos graves. No dejemos solos a los presos en lucha. Pues vamos con Mugitu, coloca una bandera anti-TAP en el Ayuntamiento de Altsasu. Con ocasión de la manifestación anti-TAP de ayer sábado en Altsasu y dentro de la campaña Póntela, Pónsela, Mugitu, colocó una bandera anti-TAP en el Ayuntamiento de Altsasu. Este ayuntamiento, presidido por un alcalde de Groabay, es el único de toda la Sacana que no ha aprobado una moción anti-TAP. Esta postura es difícil de entender en un pueblo en que si está la infraestructura fuera construida, perdería no solo los servicios de media y larga distancia, sino también la estación, como ocurriría en Casejón y Tafalla, además de ver arruinado todo su entorno natural. Con esta acción se quiere denunciar la actitud de Geroabay, que siguiendo los intereses neoliberales del PNV intentan dar una salida en alta velocidad a la Y Basta, conectándola con el Mediterráneo. Para ello, no han tenido ningún reparo en facilitar al gobierno central estudios imprescindibles para la construcción del TAP en Navarra, a pesar de haberse roto el convenio Navarra-Estado en esta materia. Hay que destacar que en la legislatura del cambio, con Geroabay a la cabeza, hay más tramos adjudicados que en anteriores gobiernos. Hacemos un llamamiento a demostrar nuestra oposición a esta infraestructura colocando banderas anti-TAP en nuestras ventanas. Póntela, pónsela. Teri de Sobeditu. Y vamos con el gobierno español. Aprueba un gasto militar de 4.300 millones para construir fragatas. La noticia está recogida de grupotortuga.com, del que ya os hemos hablado en alguna ocasión. No era oro todo lo que relucían en los cacareos viernes sociales, esos consejos de ministros en los que el gobierno del PSOE en sus últimos coletazos preelectorales venía aprovechando para aprobar partidas económicas de cierta resonancia social con la intención de obtener votos. Siguiendo la estela de lo que en su día otros gobiernos de otros partidos también realizaron, el Ejecutivo de Sánchez ha aprovechado sus últimos días para asegurarse el agradecimiento del comisionismo público y privado de la industria militar, aprobando un gasto de nada menos que 4.317 millones de euros para la construcción de 5 fragatas F-110, barcos de guerra que sin duda la sociedad española precisa con urgencia y por encima de cualquier otra necesidad. Imagina las cosas que podrían hacerse con esos 4.000 y pico de millones. Las fragatas, en cuya dotación participarán las empresas también armamentísticas Indra, Lockheed Martin y Raytheon, serán fabricadas en los astilleros de la empresa bélica estatal Navantia en Ferrol, con plazos de entrega que se extienden entre 2026 y 2031. Es de creer que para entonces estos modelos puedan estar ya obsoletos y ello sea la excusa para seguir fabricando más y más barcos de guerra. Que no paren los negocios. Reproducimos también estos comentarios al respecto de Juan Carlos Royce en una conocida red social. Y el Partido Militarista Obrero Español dio la nota. En el último Consejo de Ministros aprobó 7.375 plazas para militares y guardias civiles. 2. Se aprueba una provisión de 2.101 plazas para incorporar a la oficialidad militar. 3. Se aprueba una estrategia nacional frente al reto demográfico que propone la militarización de las zonas rurales como elemento dinamizador del desarrollo rural. 4. Se aprueba las declaraciones de nuevas zonas de interés para la defensa en Murcia, Málaga y Cáceres. Y 5, la aprobación de 4.317 millones de euros para construir 5 fragatas que no se necesitan para el ejército español. Este tipo de regalos al militarismo en periodo electoral ya lo hacía Rajoy en sus tiempos y estos de ahora han adquirido la misma estrategia. Tanto monta que monta tanto. Los 4.317 millones de euros autorizados por el gobierno ayer para barcos de guerra de proyección, invasión para los profanos, equivalen a 4.317 millones de euros para cooperación o para combatir el cambio climático o la despoblación rural o la precariedad o la estafa bancaria o cualquiera de las amenazas reales que nos atacan. ¿Qué os apostáis a que nadie protesta las sobreactuadas campañas de gallos? Bueno, pues nos vamos al ruedo internacionalista y recogemos desde acá estas berries. Entramos con ya el cumplimiento de los 106 días de huelga de hambre en Estrasburgo. La huelga de hambre contra el aislamiento impuesto a Ocalan continúa en Estrasburgo. 14 activistas en huelga de hambre comenzaron su acción el 17 de diciembre de 2018 y llevan 106 días en marcha. Los activistas siguen recibiendo muchos visitantes cada día. A pesar de los muchos problemas de salud, los activistas han reiterado su determinación y han dicho que continuarán hasta que el aislamiento sea derogado. Entre los últimos en visitar a los huelguistas han estado un grupo de activistas de la asociación Amistad Amek Turich. Las condiciones de salud empeoran. El activista suizo George Will Goldstein ha dicho que la resistencia de huelgas de hambre es muy significativa para ellos y que respetan la voluntad de los activistas, subrayando que la salud de los huelguistas supone una gran preocupación para el grupo de Suiza. Goldstein ha dicho que valoran la determinación política de las activistas en huelga de hambre. El aislamiento no es humano. El aislamiento de Ocalan debe ser derogado ya que es una medida inhumana. También ha añadido que el aislamiento no solo aplica a Ocalan, sino a todo el pueblo kurdo. Desde el primer día de la huelga de hambre hemos organizado muchas acciones solidarias y se han preparado un informe y lo compartimos con la opinión pública. Estoy seguro de que tendrá éxito, termina diciendo. Y vamos con la segunda noticia recogida. Akichi se ha quitado la vida en una acción para protestar por el aislamiento. Akichi había estado en huelga de hambre desde el 1 de marzo. Yonka Akichi se encontraba en la prisión de Sakran desde hace 4 años acusada de pertenencia a organización ilegal. Akichi llevaba en huelga de hambre desde el 1 de marzo y el 21 de marzo trató de quitarse la vida como forma de protesta contra el aislamiento de Ocalan. Finalmente, ha perdido la vida en el hospital del estado de Sigli, a donde fue trasladada debido a las lesiones que sufrió. Tras la autopsia, el cuerpo será enviado a Agri para su funeral. El Comité Ejecutivo del PKK ha realizado un comunicado sobre las acciones de sacrificio en las prisiones. A continuación, reproducimos los extractos más relevantes. La gran resistencia a las huelgas de hambre realizadas por nuestros pueblos ha llegado a un importante nivel, extendiéndose por todo el mundo. La resistencia se lleva a cabo con el lema de «Acabemos con el aislamiento, destruyamos el fascismo». Con las elecciones locales del 31 de marzo, parece que el colapso del AKP-MHP es cada vez más claro. Sin duda, la resistencia trata de derrocar la mentalidad y política fascista genocida, poniendo punto y final al sistema de tortura y aislamiento de Imrali, y se trata de una heroica resistencia por la libertad. Por lo tanto, es importante y necesario entender la línea de acción correctamente y no realizar acciones individuales. Hay algunas acciones que no deberían repetirse. Estas son las acciones de los compañeros Zulkuf, Uger y Aiten. Creemos que todos los compañeros de las prisiones actuarán con consciencia, no de forma individual, sino de forma organizada. Kalkan, destruyamos el fascismo, no a nosotros mismos. Durán Kalkan, miembro del Comité Ejecutivo del PKK, ha realizado unas declaraciones para el programa de radio Denye Welat, en las que ha manifestado que deberían destruir el fascismo, no a nosotros mismos, añadiendo que este tipo de acciones no deberían de ser replicadas. Desde el inicio de la huelga de hambre, 6 personas han perdido su vida, 5 de ellas presas. El 17 de marzo, el político Zulkuf Gesen acabó con su vida en la prisión de Tekirdağ para protestar por el aislamiento. Ugur Sakar, que prendió fuego a Lobonzo en Krefeld, Alemania, el 20 de febrero, perdió su vida finalmente el 22 de marzo en el hospital donde estaba siendo tratado de las quemaduras causadas. Aitem Beset, encarcelada en la prisión de Gebze, realizó una acción de sacrificio en protesta por el aislamiento y perdió su vida el 23 de marzo. La presa política Serra Saglam, encarcelada en la prisión de Oltu en la provincia de Erzurum, acabó con su vida el 24 de marzo. Los cuerpos de Zulkuf Gesen, Aitem Beset y Serra Saglam han sido todos retenidos por el Estado turco y enterrados en secreto sin la participación de los familiares y allegados. Presos políticos en Chiapas denuncian tortura y se cosen los labios. Los presos Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández, que iniciaron una huelga de hambre el pasado 15 de marzo, se costuraron los labios el viernes 29 de marzo de este año, a 15 días de iniciar una huelga de hambre ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas para atender sus demandas, explicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba. Ambos presos denunciaron los tratos crueles e inhumanos de los que han sido víctimas en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, SERS, número 10, en Comitán de Domínguez, por parte del alcaide de turno David Arias. Mandó a su elemento a levantarnos por la fuerza y nos dio una cachetada a cada uno, donde nos desnudaron y nos metió al baño y nos bañó con agua fría, nos obligó a que les mostráramos nuestras partes íntimas y nos estuvo maltratando durante 10 minutos, denunciaron Ruiz Gómez y Gómez Hernández. A continuación, el comunicado completo. Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández se costuraron los labios el viernes 29 de marzo de 2019, a 15 días de iniciar una huelga de hambre, ante la omisión de las autoridades del Estado de Chiapas para atender sus demandas. Ambos forman parte del colectivo Viniquetic, en resistencia, y se encuentran en reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, número 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Un día después, el 30 de marzo de 2019, Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández denunciaron tratos crueles, inhumanos y o degradantes por parte de David Arias, alcaide en turno del CERS número 10. Mandó su elemento a levantarnos por la fuerza y nos dio una cachetada a cada uno, donde nos desnudaron y nos metió al baño y nos bañó con agua fría. Nos obligó a que les mostráramos nuestras partes íntimas y nos estuvo maltratando durante 10 minutos. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, expresa su preocupación por el riesgo a la seguridad e integridad de los 13 presos que se encuentran en huelga de hambre en Chiapas, quienes han denunciado represión, y cabe señalar que las denuncias por violación de derechos humanos a personas privadas de su libertad es una constante en el sistema penitenciario chiapaneco. Por lo anterior, reiteramos al Estado mexicano la exigencia de respetar la integridad personal de las 13 personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre, así como también garantizar los derechos de libre expresión y organización de ellos y sus familiares. Urgimos a las autoridades del Estado de Chiapas el cese inmediato de los actos de amenazas e intimidación, así como los actos de castigo que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y o degradables. Bueno, y tenemos una berri más desde recogida, una invitación a una firma recogida desde palestinarequín.com, que, bueno, es un llamado, una vez más, en solidaridad con el pueblo palestino y os lo voy a leer, pero no obstante, espero que entréis en la página palestinarequín.com y que firméis, cuanto más personas, mejor. Pues dice así el manifiesto: manifiesto en solidaridad con el pueblo palestino. Las personas abajo firmantes reivindicamos que ninguna persona será libre y ningún Estado podrá considerarse democrático mientras haya pueblos sometidos a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y a la desobediencia de los acuerdos internacionales. El Estado de Israel, desde su creación en 1948, ha sometido al pueblo palestino a una política de genocidio, apartheid, colonización de su territorio y restricción de las libertades básicas a su población. Una situación que se ha convertido en una emergencia internacional en la que todas las personas y todos los estados debemos tomar partido. Quienes hemos podido presenciar en primera persona las vivencias del pueblo palestino sabemos que las políticas de invasión, detenciones arbitrarias, ausencia de las garantías procesales básicas, uso desproporcionado de la fuerza y limitaciones de las libertades básicas a las que somete el Estado de Israel al pueblo palestino son mucho más crueles, intolerables e ilegítimas de lo que podemos asumir. También sabemos que, complementariamente a las actuaciones criminales del Estado de Israel, parte de la población israelí participa de forma activa en la política de invasión de tierras y colonización, y otra parte es cómplice de estos crímenes, desde la pasividad o la inacción. Consideramos que la comunidad internacional y la sociedad civil no podemos permanecer impasibles a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y a la reincidencia en la desobediencia a las resoluciones de Naciones Unidas cometidas por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. No se trata de un conflicto entre dos pueblos, se trata de una política genocida desde un Estado que no puede considerarse democrático, practicada contra un pueblo sin Estado, a que se le están arrebatando las condiciones básicas para una vida digna y el derecho sobre su territorio. Siendo las palabras del líder sudafricano contra el apartheid, Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de opresión, estás del lado del opresor. Las personas abajo firmantes consideramos que hay que tomar medidas concretas para defender los derechos humanos y acabar con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel. Por eso reclamamos al Estado de Israel que cese inmediatamente los bombardeos en la Franja de Gaza, que ponga fin inmediato a la sistemática vulneración de los derechos humanos a la que somete al pueblo palestino, que acabe con la política del apartheid, que frene la construcción del muro que acorrala al pueblo palestino en su propia tierra, que ponga freno a la estrategia de colonización del territorio palestino, que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas al respecto que viene desoyendo sistemáticamente. A los ayuntamientos, diputaciones e instituciones locales, al gobierno vasco, al gobierno navarro y al Estado español, que se sumen al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones. a todos los productos, inversiones y manifestaciones culturales israelí para terminar con el apoyo internacional a la opresión del pueblo palestino y presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional. Que publiquen declaraciones institucionales de rechazo a la política genocida del Estado de Israel y de apoyo al pueblo palestino. Que declaren personas no grata al embajador de Israel y a todas las personas que representan institucionalmente al Estado de Israel y a los intereses económicos israelíes. Que deniegue la cesión de espacios públicos para actividades subvencionadas por la embajada y otras instituciones israelíes. Que condene los bombardeos de Gaza y el asesinato sistemático de la población civil palestina. A Radio Televisión Española y a su presidenta Rosa María Mateo. Su retirada del concurso de Eurovisión 2019, a celebrarse en Tel Aviv con Israel como país anfitrión por ser una escenificación de la complicidad de las supuestas democracias europeas con la política del apartheid del Estado de Israel. Al pueblo vasco, que se une a la lucha del pueblo palestino por su libertad, su soberanía y su tierra, sumándose al boicot a todos los productos de origen israelí, los producidos por empresas de capital israelí y todas las manifestaciones culturales israelíes. Porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y es una invitación la que hacemos a que entréis en palestinarequim.com y firméis. Pues sí, cambiamos la sección y nos ponemos en el desinforme semanal. Dix. Y los compas, Javi y Ainhoa, pues nos han hecho llegar tres berries que nos hablan. Una sobre las conclusiones preliminares de la investigación del cártel de los comedores apuntan a un sobrecoste de 70 millones de euros. Juanjo Basterra y el diario Norte. Desde Irán, 38 años de cárcel y 148 latigazos para abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Lo mejor. Y desde México, convocatoria a la movilización estatal del Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Chiapas, en el marco de una movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Euskadi, las conclusiones preliminares de la investigación del cártel de los comedores apuntan a un sobrecoste de 70 millones de euros. La presidenta de la Comisión de Investigación celebrada en 2018 en el Parlamento Vasco en torno al cártel empresarial que conformaron el grupo Ausolan de Mondragón Cooperación Cooperativa, que opera con las marcas Ausolagun, Magui y Goñi, Eurest, que tuvo dos denominaciones, Tamar, Gastronomía Vasca y Gastronomía Cantábrica, para repartirse la contrata de comedores escolares de Euskadi y maximizar sus beneficios, ha entregado ya a todos los comisionados un borrador de conclusiones después de que los trabajos se acabaran el pasado mes de diciembre. En el apartado de hechos probados del documento, redactado por Larraitz Ugarte de H. Bildu, al que ha tenido acceso el diario Norte.es, se alude a que estas irregularidades, destapadas en su día por la Autoridad Vasca de la Competencia bajo la presidencia de Pilar Canedo, han supuesto un sobrecoste mínimo de 7 millones de euros anuales y ha quedado acreditado que ello se ha repetido a lo largo de 10 años. Según este dictamen preliminar, tras escuchar a Competencia, a responsables de educación y a las empresas, queda acreditada la práctica concertada de reparto del mercado de la prestación de los servicios escolares. Se trata de un caso grave de Big Rigging, incide Huarte, que subraya que los precios por los que se ofrecían los menús en la escuela pública eran más caros de lo que habrían sido de no haberse producido esta concertación. La presidenta sostiene que el daño económico afecta de manera directa a las familias usuarias vía cuota de comedor y de manera indirecta a toda la ciudadanía al haberse incrementado el presupuesto de la mayor contrata de educación. Los modelos de comedores, ideado en 2000 por un consejero de Euskal Cartasuna, Inés Oliveri, se financiaba en un 65% con cargo a la administración y en un 35% mediante el pago de los usuarios. Competencia impuso una sanción histórica de 18 millones a las empresas contratistas del servicio de comedores por haberse repartido el mercado. Una sanción histórica con la que les sale a ganar 52 millones obtenidos irregularmente. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificó la existencia de graves irregularidades en respuesta a cada uno de los recursos de las compañías afectadas, pero redujo la multa a un 40% al entender que la responsabilidad empresarial es menor si, año tras año y sin reserva alguna, los contratos tenían el visto bueno de la administración convocante. Parece ser que, entre otras medidas, el Departamento de Educación está explorando un modelo alternativo de comedores de gestión autónoma en cada centro y controlados por los padres y madres. Desinforman Juanjo Basterra y el diario Norte. Añadimos desde Radio Alegría Libertaria que esta forma de gestión regulada por el AMPA ya existía antes de que en el año 2000 el gobierno vasco cambiara el modelo y comenzara esta forma de corrupción. Además, se han ido progresivamente eliminando las cocinas de los centros educativos, facilitando así la penetración de este cártel de empresas de catering. Todo esto ha generado un descenso grave de la calidad de la alimentación de la comunidad escolar. El informe de Justicia Alimentaria Global y Asociación de Padres y Madres EHIG, publicado precisamente en 2000, presentaba una propuesta de soberanía alimentaria, cercanía y autogestión local de los comedores. Informe que el gobierno vasco desechó. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. 38 años de cárcel y 148 latigazos para la abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Es la sentencia más dura en muchos años contra un defensor o una defensora de los derechos humanos. A 148 latigazos y 38 años de prisión fue condenada la abogada iraní Nasrin Sotoudeh por defender legalmente a las mujeres que se manifiestan en contra de la legislación que las obliga a usar velo y por trabajar contra la pena de muerte en Irán. Las autoridades iraníes sostienen que la labor de la jurista atenta contra la seguridad nacional y es un insulto al líder supremo, por lo que se le ha impuesto la sentencia más dura que se recuerde en muchos años contra un defensor o una defensora de los derechos humanos. En Irán, a las mujeres y a las niñas no se les permite salir de sus hogares sin cubrirse el cabello con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa suelta. Nasrin quiso cambiar esta norma y fue detenida. Más de 500.000 de personas de diferentes países se han sumado a la campaña de Amnistía Internacional y exigen al líder supremo de Irán la liberación inmediata, incondicional y la anulación de la sentencia contra Sotoudeh. El pasado 11 de marzo se conoció la sentencia que condenaba a la abogada que tenía la opción de recurrir la decisión judicial. Sin embargo, ha renunciado a hacerlo para no legitimar una sentencia fruto de lo que considera un juicio injusto. La reacción en defensa de Nasrin Sotoudeh se ha extendido en los últimos días por todo el mundo, con adhesiones a la campaña de Amnistía Internacional, entre otros de Italia, Holanda, Reino Unido, Canadá. En España, a la masiva reacción ciudadana se han sumado organizaciones como la Fundación de la Abogacía Española o el Colegio de Abogados de Madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho público un comunicado mostrando preocupación por el caso. Esta condena solo pretende acallar a las mujeres, pero no lo va a conseguir, porque el movimiento global por los derechos de las mujeres es imparable, declaró Yolanda Vega, portavoz de Amnistía Internacional España, quien agregó que no podemos permitir que esta mujer reciba un solo latigazo, ni pase un día más en prisión por defender los derechos humanos. Necesitamos seguir recogiendo firmas a través de www.es.amnistía.org para exigir a las autoridades iraníes que anulen la sentencia. Con esta condena, las autoridades iraníes recuerdan a las mujeres que seguirán subyugadas por las leyes que vulneran su dignidad y sus derechos. Recordemos que la jurista fue arrestada en junio del año pasado y es acusada, entre otros cargos, de incitar a la corrupción y a la prostitución y cometer abiertamente un acto pecaminoso apareciendo en público sin hijab. Algunas de sus actividades que las autoridades de su país han aportado como prueba son oponerse al uso forzoso del hijab, quitárselo durante las visitas penitenciarias, defender a mujeres que protestaban pacíficamente contra su uso forzoso, conceder entrevistas a los medios de comunicación para hablar del arresto y la detención violenta de mujeres que protestaban contra el uso forzoso del hijab y colocar flores en el lugar en que fue violentamente arrestada una mujer que protestaba. Desinforma Amecopres. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. México, convocatoria a la movilización estatal del Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, CNI, CIG, Chiapas, en el marco de la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Convocatoria a las jornadas de lucha. En el marco de la convocatoria a la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, cuyo epicentro será en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 2019. El Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno de Chiapas, convocamos a las y los adherentes a la sexta, redes de apoyo al CIG, redes de resistencia y rebeldía, pueblo creyente, sectores de trabajadores en el campo y la ciudad, colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo, a la movilización estatal del CNI-CIG Chiapas. A realizarse el 10 de abril de 2019 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que iniciará a las 9 de la mañana con una marcha que partirá de la entrada poniente de la ciudad, carretera libre de Tuxtla Gutiérrez, a un costado de la gasolinera Olin, hacia la Plaza de la Resistencia y de la Paz, frente a la Catedral, en donde se llevará a cabo una concentración en la que se compartirá la palabra de los pueblos del Congreso Nacional Indígena por la reconstrucción integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros, desinforma el CNI-CIG Chiapas y Radio Zapatista. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Bueno, pues vamos abriendo tartes en este tiempo que nos deja la emisión en Sinchiriquirratia, en la FM 100. Hoy no, porque efectivamente el mástil lo tenemos bajado y solo tenemos emisión por donde nos escuchas, en el online o ya en posteriores podcasts. Y decía Gato que tenemos tiempo y la semana pasada, aprovechando también que estaban Javi y Ainhoa, pues después del programa que realizamos aquí, nos metimos en el estudio de grabación, en Grabaquetas, y nos pusimos a darle unas vueltas a la anarquía, a narcosindicalismo, hacia dónde iba, etcétera, etcétera. Cómo lo veíamos, cómo. Y bueno, y tenemos recogido este audio, que, como os decía, pues lo dejamos ahí un poco